todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Bus DJ. Waffles El Bolsón, puesto A, Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función, a otro round de Guitarristas. Mi nombre es Carlos Enrique Blanco, esto es Radio Boga FM 103.5 del Bolsón. Por internet www.gogabolson.com. Los teléfonos para comunicarse con esta radio, anótenlos. Recuerden que hoy seguimos sorteando cervezas Pilker 4455-800-4455-999. En Facebook nos encuentran como Guitarristas. Guitarristas Goga, subime un poco la cortina. No sé qué pasó con la cortina, pero bueno, en realidad sí, tendría que estar como Rocky Balboa después de pelear con Apollo Creed en la primera Rocky, ¿eh? ¿Por qué? Porque otra vez fallé al encuentro de guitarristas, me hago cargo, pero como el hombre es un animal que ama justificarse, voy a dar mis explicaciones. Estaba fundido, había trabajado doble turno de vuelta, me puse el despertador 1:30, el despertador sonó como correspondía, o sea que funcionaba bien. Pero estiré la mano, lo apagué y seguí torrando, no me pude ni mover, me dijeron que estuvo muy bueno de vuelta, también me dijeron que era una vergüenza, hasta 4 personas me lo han dicho ya, que yo no haya estado ahí justamente, ¿no? Bueno, cuando se termine esta tanda de trabajo de los sábados y haya otro encuentro, prometo estar. Aunque también una nota al pie, esto de los encuentros que empiezan a las 2:30, 3 de la mañana, a mí no sé, ni cuando era adolescente, en esa época se salía a bailar 12:30, 1, imagínense cuánto hace de esto, y ya me costaba en esa época salir en esos horarios, ahora más todavía, ¿no? Podrían empezar en un horario un poco más humano, o menos adolescente, porque para los adolescentes sí, viven de noche, es así, es una cuestión etaria, no, nosotros que somos más grandes, esto de arrancar 2:30 de la mañana, qué sé yo, me cuesta, incluso cuando tocaba también, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con una fe de ratas muy original, ¿por qué? Porque no es una fe de ratas de la semana pasada, es una fe de ratas de este mismo programa que todavía no empezó. Hoy publiqué en Facebook, como todos los martes, el aviso de que empieza el programa a las 7, con la programación de la semana próxima. Así que ya tengo una fe de ratas antes de haber empezado un logro casi único de Guitarristas. Estamos entrando en el séptimo mes ya, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, sí, 7 meses, 7 mesinos. La semana que viene nos va a visitar el señor, creo que es Alejandro, qué vergüenza, Alejandro Derene, bajista de Hora 11 ahora, no sé, en el pasado, ya le estaremos preguntando. Y vuelvo a hablar de guitarristas, ¿eh? Después obviamente hablaremos del bass guitar, del bajo, pero bueno, él viene a hablar de guitarristas, según me dijo. Recuerden que sigue en venta como si no lo supiera, ya hemos pasado casi las 140 copias, un saludo para Dante Oliva, la librería del Clon, que tiene el récord de ventas hasta ahora, ¿eh? Y qué más, bueno, para el concurso Pilker, hace 2 programas hablamos del padre de una actriz que está en X-Men 5, el ex marido de Lisa Bonet, un muchacho que tiene un disco editado que se llama Circus. Tenés que decir el nombre de este guitarrista llamando al 445-5800-445-5599. Te ganás una cerveza Pilker de medio litro para tomar en la feria. Tenés que dejar, obviamente, acertar, ¿no?, de quién estoy hablando o de quién hablé, y dejar tu nombre y los tres últimos números del documento. No hace falta que vengas a buscar nada a la radio. Con esos datos yo le informo a la gente de Pilker y pasás directamente por el puesto y te tomás tu cerveza. Así que recuerden, les recuerdo, el padre, ex marido Elisa Bonet, el padre de la chica de Alitas de X-Men 5, y que tiene un disco llamado Circus, 445-5800, 445-5999. Bueno, ¿y de qué va el programa hoy? Y está de todo un poco, como siempre. Tenemos pop, pero no el pop de Mickey Vainilla, aunque hay unos suecos por ahí dando vueltas, que los suecos tenían lo suyo en los años 40. Algo de blues, Otis Rush, creo que lo tenía dando vueltas, y Pacu Collazo, cuando vino acá, lo nombró, y ahí me decidió, digamos, a traerlo. ¿Y qué más? Vamos a cerrar con Seven Dust, un poco de new heavy, ese new metal, o algo por el estilo, no sé, ya llegaremos a ese momento. Bueno, vamos a arrancar con Sublime, el señor fallecido de sobredosis Bradley Nowell, What I Got, su tema hiper conocidísimo del año 94, espero que les suene. Vamos a empezar así como cool, como muy playeros, acompañando este clima semi primaveral que tenemos con viento. Y nos vamos con la música de Rocky a los señores Sublime, What I Got. Bien, ahí comenzamos la tarde con Sublime, el señor Bradley Nowell, que falleció a los 28 años, ¿de qué? De sobredosis de heroína. Otro rockstar más que siguió por ese camino. En realidad tenía muchos problemas con las drogas. Se la pasaba, ¿cómo se dice?, empeñando sus instrumentos para conseguir dinero para poder seguir inyectándose heroína, una droga que por suerte no está en la Argentina. Pues si se puede decir eso, recordemos que el pelado más famoso, Luca Prodan, se vino de Italia para acá porque ya había caído en esa espiral de andar robando para pagarse el vicio y sabía que acá eso, bueno, que no había heroína, se fue a Córdoba al principio, bueno, toda la historia que conocen o conocemos de el señor Luca Prodan. Bueno, en Estados Unidos es muy fácil conseguirla, relativamente fácil. Bueno, en Estados Unidos es fácil conseguir cualquier droga, ¿no? Mucho, se consigue de todo. Así que, y también armas, ¿no? Que también son una droga a veces. Bueno, justo después que había salido el disco, falleció. Así que los compañeros de Bradley Nowell, que no recuerdo sus nombres, no deben haber estado muy contentos con su fallecimiento desde el punto de vista artístico. Justo que la habían pegado, bueno, fallece el cabecilla del grupo, por así decirlo. De niño, su padre se lo llevó a las Islas Vírgenes, donde él fue expuesto, por así decirlo de alguna manera, al rey y al dancehall, ¿no? En realidad este tema What I Got no sé si es lo más representativo de Sublime. Tiene cosas, mucho ska y mucho reggae, ¿no? Aquel disco. Más que este temita tiene ahí un aire y tiene esa cosa del scratch de DJ que en los años 90 se empezó a poner tan de moda, ¿no? Empezó a tocar guitarra a los 13 años y al toque nomás empezó a armó una banda y salió a tocar. Se hicieron conocidos los Sublime tocando en fiestas y en asados. No asados como nosotros los conocemos, ¿no? Ellos les llaman barbecue, los estadounidenses. Fiestas y barbecues de los que muchas veces tenían que salir corriendo con los instrumentos porque los vecinos se enojaban, llamaban a la policía, caía la cana y se pudría todo, ¿no? Los denunciaban por ruidos molestos. Hagan la prueba de llamar a la comisaría 12 acá cuando algún vecino pone cuatro parlantes de 6 metros de altura al taco un domingo a la tarde mientras lava el auto y díganle, che, mira, te está haciendo un poco de ruido al lado, a ver qué pasa, qué le responde nuestra querida policía de Río Negro al respecto. El disco donde estaba este tema se llamaba 40 Oz to Freedom, 40 onzas para la libertad. No sé qué será lo de onzas, capaz que tiene que ver justamente con esto de la droga, ¿no? Y lo grabaron de noche, colándose de noche en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, así se llamaba. Entraban después de las 9 y media, se escabullían de los guardias y grababan hasta las 5 y media de la mañana. Así se ahorraron unos $30,000 en grabaciones y vendieron unas 60.000 copias durante estos pequeños recitales que daban en distintos lugares, vendiendo cuando terminaba el recital, se acomodaban en la camioneta de Bradley Nowell y vendían discos. Bueno, usaba guitarras Ibanez, le gustaban la Ibanez S470, Ibanez S540 y la famosísima y nunca bien ponderada, o siempre bien ponderada, como ustedes quieran, Gibson Les Paul. También usaba una guitarra Dan McDonald Custom Electric Guitar, o sea, una guitarra de, ¿cómo se llama?, de Luthier. Pedales Boss, mis favoritos, DD3 Digital Delay, OS2, ese es el que tengo yo, Overdrive Distortion. No, mentira, yo tengo un Super Distortion, es distinto. Y otro pedal llamado Whirlwind AB Selector, que debe ser un selector de canales, ¿no? Amplificadores Marshall, Roland JC120 Jazz Chorus, muy lindo y muy caro amplificador. Todos son caros en realidad, o valen lo que valen, no me alcanza la plata, eso es más justo decir. Y mesa Boogie, cabina con parlantes 4x12, de 12, 4 parlantes de 12 pulgadas. Me dijeron que el sábado a la noche hubo un par de mesas Boogie en el encuentro de guitarristas entre un montón de amplificadores, porque cada guitarrista llevó su amplificador, bien democrático el asunto. Enquilombado, pero democrático. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Empezamos con música livianita, ahora vamos a un poco de una especie de punk alegre, aunque justamente el tema que vamos a escuchar ahora de esta banda punk que se llama Zebra Head, cabeza de Zebra, con su guitarrista Justin Mauriello, se llama What's Going On, es como el tema serio del disco que se llama Playmate of the Year, un disco, creo que si no me equivoco, del año 2001, que no sé cómo llegó a mis manos, porque hay una época, esa época de mi vida, 99, 2000, 2001, es una época que está en una especie de nebulosa medio extraña, y es recordada por una época de grandes y fuertísimas inversiones en Tower Records, donde trabajaba mi amigo Gastón, y donde se me iba todo el dinero, porque imaginen, para un adicto a comprar discos, que se controlaba juntando monedas hasta que juntaba los 20 pesos que costaban en esa época los discos, e iba y compraba uno, encontrarse de repente con un Tower Records de 3 pisos de altura con todo compacts. Y no hubo más control ahí. Bueno, así terminé en el bolsón. Es una larga historia que no tiene que ver con guitarristas. Vamos a escuchar Zebrahead, un poquito de punk liviano, Justin Mauriello el guitarrista, What's Going On, las dos primeras canciones de What, ¿no? What I Got, What's Going On. Vamos, señor operador Diego Seana, en un rato estamos esperando una visita, 7:30, me prometieron que iban a traer unas empanadas muy ricas para compartir acá con la gente de la radio. Repito los teléfonos antes de pasar a la música, 4455-800, 4455-999, para el concurso de cerveza Pilker. Vamos con la música. Time they fly and what is left is me. vamos a tocar un acorde de La. Esto es La. Ahora tú. Eso no es un La. Esto es un acorde de La. Ahora tú. Pues que eso no es un acorde de La. Esto es un acorde de La. Ahora tú. Está visto que no entiendes. Querido Angus, tú nunca llegarás a nada. Zebra Head, Justin Maurielo, cabeza de Zebra, What's Going On, ¿qué es lo que está pasando? La letra habla un poco sobre el pasaje, digamos, del... Bueno, ya no sé cómo está dividida las edades, pero sería la salida de la escuela para los estadounidenses, ¿no? A los 17 años. Está toda la letra está enfocada desde el punto de vista de una chica y un chico de 17 años en distintas situaciones. Bueno, como tirando a seria, por esta banda era más bien jocosa, ¿no? El disco Playmate of the Year, para quienes no estén enterados, Playmate son las conejitas, digamos, de Playboy. De hecho, la tapa eran todas conejitas de Playboy en distintas situaciones caseras, una cosa por el estilo. ¿Cómo habrá llegado a mis manos ese disco? No recuerdo. Aunque recuerdo de muchos, de Zebra Head específicamente no. Seguramente debe haber sido alguna oferta de Tower Record y la compré en la época en que todavía no se podía bajar música ni copiar discos. Bueno, el señor Justin Maurielo, Gibson SG, Gibson Les Paul Custom, Fernández con ese vértigo, Fender Telecaster. Es uno de los fundadores de Zebra Head y por el otro guitarrista que era Greg Bergeldorf. También fundó una banda que se llama Darling Thieves, como ladrones amorosos, algo por el estilo, que antes se llamaba I Hate Kate, odio a Kate. La formó en el 2004 como un proyecto paralelo a Zebra Head, y después, cuando se separó de Zebra Head, se dedicó más a esta banda. Bueno, sus influencias: punk rock, pop punk, rapcore, alternative rock, alternative metal y funk metal. En realidad, era el que aportaba las voces, digamos, los juegos de voces con el cantante, ¿no? El que respondía, uno de los que hablaba y respondía, ¿no? Eran dos voces. La banda en general, influencias Fugazi y The Descendants. Fugazi, bueno, ya estuvo acá. The Descendants, la verdad que los acabo de notar. Vamos a buscar a ver qué pasa con esa banda. Bueno, se hicieron también de abajo como los Sublime, así tocando en pequeñas fiestas, en pequeños lugares, y dándole hasta que llegaron. No sé muy bien dónde llegaron, digamos, no mucho, no son una gran banda. Pero bueno, le fue bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Como para algunos vender 500.000 discos es poco y para otros es una fortuna inconmensurable. Bueno, justamente cuando se fue de la banda, para los fans fue un golpe duro, porque era el que hacía estos juegos de voces, como les contaba, con el cantante, que tiene un nombre bastante interesante, Ali Tabatabae. No sé si será hawaiano o qué. Bueno, así ha pasado el señor Justin Maurielo, de cabeza de Zebra, con su tema What's Going On, esta banda de post-punk divertido, por así decirlo. Y ahora nos vamos al pop liviano, pop sueco, The Cardigans. El guitarrista se llama Peter Svensson. Este es el tema que vamos a pasar ahora, es mi juego favorito, My Favorite Game, de su álbum de 1998, Gran Turismo. Una banda extraña, de Cardigans, una banda pop, muy pop, linda, muy agradable, que en sus dos primeros discos, si no me equivoco, en Gran Turismo y en el anterior, grabó covers de temas de Black Sabbath. Ahora voy a buscar cuáles eran. Unas versiones muy raras para el sonido de Black Sabbath, muy distinto de otro palo, pero bueno, los muchachos jugaban con eso. Así que vamos a escuchar mi juego favorito, My Favorite Game, Peter Svensson, el guitarrista. El señor Peter Svensson, guitarrista de los Cardigans, My Favorite Game, del álbum Gran Turismo de 1998. Han llegado las empanadas, estoy con los brazos en alto. El señor operador Diego Seona no me deja mentir. Del señor Pablo Hovsepian, son un lujo y se las recomiendo mucho. 15479-2854. Muy ricas, las vamos a estar degustando después del programa o tal vez durante el programa, para envidia de todos los señores oyentes y señoritas y señoras también. Bueno, vamos al señor Peter Svensson. Nació el 18 de octubre de 1974 en una ciudad de Sueca que tiene un nombre impronunciable para mi castellano, así que voy a seguir adelante. Es el guitarrista y compositor principal de la banda. Había un sonido muy raro, ¿no?, en la melodía, en la guitarra, esa melodía medio apagado y gordo el sonido, ¿no es cierto? Con una pequeña distorsión o un fuzz habrá sido. Y la guitarra del fondo, lo que sonaba como base rítmica, digamos, era una guitarra, ¿no? Bastante tratada, bastante tratado el sonido. Empezó a tocar guitarra acústica cuando tenía 10 años porque quería ser como Kiss, ¿eh? Bueno, en eso nos parecemos Peter y yo. Creo que mis primeras guitarras de aire las toqué sobre canciones de Kiss, antes que de los Beatles. Tomó clases durante 6 años, aunque se embolaba, porque bueno, eran ejercicios, digamos, esquemáticos, ¿no? No eran muy creativos los ejercicios que le daba su profesor, aunque sus padres le tenían mucha fe. Bueno, de hecho, llegó a formar los Cardigans y a ganar algunos millones de coronas suecas. Después se eligió en el secundario, estudió en un secundario con inclinación musical durante 3 años. No sé cómo será el sistema educativo en Suecia. Me imagino que debe ser parecido al de Estados Unidos, que salen a cierta edad y después hacen el high school de 3 años, ¿no es cierto? Donde ya van delineando hacia dónde quieren apuntar. Después armó los Cardigans y después lo que ya saben. Estuvo tocando en bandas de hard rock antes también, con alguno de sus compañeros de los Cardigans, con los que después formó The Cardigans. ¿Qué más? A ver, bueno, usa distintas guitarras. Una de ellas es la Fender Jazzmaster, esta Fender tan feita de la que siempre hablo. Gibson Les Paul, Fender 62 Telecaster Custom, Epiphone Crestwood. Y bueno, también una Les Paul Custom y una Telecaster 52 que debe costar fortunas. Está esta palabra endorse que todavía no la traduje. Es como que, digamos, el Line 6, esta línea de efectos, le da sus pedales, ¿no? Así como el señor Pablo nos trajo empanadas para que nosotros las alabemos al aire, bueno, a mayor escala, al señor Peter Svensson, Line 6 le da pedales para que los use y los promocione. Bueno, como les decía, obviamente son una banda sueca, si no escuchen estos apellidos. Aparte de Peter Svensson, está el bajista Magnus Svenningsson, el baterista Ben Lagerberg, parece Mickey Vainilla, y el tecladista Lars Olof Johansson, además de Nina Persson, la cantante. Creo que el álbum más vendido fue este Gran Turismo. Grabaron con el señor Tom Jones en el álbum Reload de Tom Jones, un álbum de versiones buenísimo, el tema Burning Down the House de los Talking Heads. Después se tomaron un descansito, creo que en el 2006, y ahora han vuelto en el 2012. Y así como empezamos con los What I Got y What's Going On, ahora vienen los DD, The Cardigans y The Cranberries, que aparte de esta particularidad de los nombres, también comparten que los frontman son frontwoman, porque está ahora vienen los The Cranberries con la señora Dolores O'Riordan, no me acuerdo cómo se dice el apellido, ya lo voy a buscar y se los voy a repetir. En algún momento la sexta fortuna de Irlanda, esta chica. O'Riordan, bueno, ya lo voy a encontrar. Vamos a escuchar a los Cranberries. Acá el trabajo de guitarra es, no es muy sobresaliente, es una buena canción pop y sigo dando vueltas con el señor Mickey Vainilla. Es solo pop. Así que vamos a disfrutar de Linger, The Cranberries, el guitarrista Noel Hogan. Thank you.

que es bastante parecida a la Gibson con otro cabezal. Todo esto pasa por a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pedales, un pedal de volumen 14 y dos controladores CAE, que unos controladores MIDI. En realidad él tiene todos los pedales por un lugar y controla con una pedalera de botoncitos nada más, una pedalera MIDI. Efectos, algunos parecen efectos antiguos, el Big Muff, una distorsión Ibanez, DOD, Chorus DOD, Line 6 Echo Park, Metal Move, Micro Synth, un Chorus Boss, o sea, hay de todas las marcas, ¿no? Parece que es la pedalera que se fue armando a lo largo de muchos años y que guardó los pedales con mucho cariño, ¿no? Por lo que se ve. Bueno, la banda que hacía pop, ¿no? Indie pop, post punk, Irish folk y pop rock. El nombre al final de esta chica, a ver, acá está, Dolores O'Riordan, O apóstrofe Riordan. Guitarrista Noel Hogan, me parece que el bajista era su hermano Mike Hogan y el baterista Fergar Lawler. Debutaron vendiendo 5 millones de discos de su primer álbum Everybody Else Is Doing It So Why Can't We. Todos los demás lo están haciendo, entonces ¿por qué nosotros no? 5 millones de copias solo en Estados Unidos, qué mal comienzo. Como les decía, en algún momento creo que Dolores era la sexta, perdón, no era la sexta fortuna de Irlanda, sino la sexta mujer más rica de Irlanda. Vamos a ver mucho de esto, ¿no? De mucho indie, mucho alternativo y mucho dinero al mismo tiempo, con algunos de los grupos que van a venir más adelante. Dolores O'Riordan respondió a una visita en un diario de Irlanda, buscamos cantante femenina, fue, escuchó los temas, volvió con las letras de con la letra de Linger, ¿no? Que fue uno de los hits de Cranberries, y le dijeron, estás contratada. Y parece que los muchachos tuvieron razón en contratarla, ¿no? El productor de los Smiths les produjo el álbum debut. No pasaba mucho con la banda hasta que MTV les empezó a dar bolilla, ¿eh? El señor Hogan nació el 25 de diciembre de 1971 en Irlanda, en Moyros, Limerick, Ireland, ¿eh? Y es el, aparte del guitarrista, es el co-escritor, co-compositor de casi todos los éxitos de Cranberries. La banda que estuvo, bueno, como les decía, en un hiato, y él estuvo en algunos, como se dice, proyectos paralelos. Y también, bueno, ha producido discos y tiene, creo que, una pequeña empresita discográfica. Así han pasado el señor Noel Hogan, los Cranberries con su tema Linger. Y ahora vamos a ir a algo más pedestre. Creo que esto me lo entre varias recomendaciones que hizo el señor Paco con Lazo, también lo nombró el señor Otis Rush, con su canción Homework, tarea, que es lo que deben estar haciendo algunas niñas adolescentes que no deberían estar escuchando este programa, como la señorita Luz, la señorita Paz y otras, a quienes les mando saludos. Hagan la tarea, que ya termina el año, no se lleven materias y disfruten de las vacaciones. Así que vamos a escuchar la canción Homework del señor guitarrista Otis Rush, quien tocaba con la guitarra al revés, dada vuelta, era zurdo, pero tocaba con las cuerdas, ya hemos visto varios de estos. Con las cuerdas de abajo hacia arriba, la primera le quedaba arriba de todo, la sexta le quedaba abajo. Vamos a escuchar al señor Otis Rush, por favor. Do touch of the touch of your hand. Everything you do, you know it's really grand. Let's talk a little bit about Empty Arms. Again, referring back to the shuffle approach, Stevie Ray accentuated a lot of the shuffle stuff with string rakes, and there was kind of this slovenly yet succulent approach to the way he played, and it's very evident on this particular selection. So let's just start going through the song slowly, and I'll allude to some of these things, which are subtle but yet make the whole tune come alive, okay? Otis Rush, tarea, ¿eh? Homework, tocando con su mano izquierda la guitarra al revés. ¿Por qué? ¿Qué sé yo por qué hacen estas cosas? Le encontraban la vuelta así y se mandaban. Nació en 1934, sigue vivo, pero hace unos 4 años u 8 años, no recuerdo, tuvo un pequeño ACV y quedó, bueno, no pudo tocar más en vivo, ¿eh? Su sonido es el que se llama West Side Chicago Blues. Blues de Chicago, del West Side, del lado oeste de Chicago. Debe ser grande Chicago, ¿eh? No como la cancha de Nueva Chicago. Acordes menores, gospel y bueno, esa mezcla. Empezó a tocar guitarra a los 8 años. Aparte de tocar guitarra, parece que es muy buen baterista y también muy buen armoniquista. Aparte canta muy bien, ¿no? Esto de dar vuelta a la guitarra, el otro día estaba reviendo el DVD de Crossroads Festival de 2007. El Crossroads Festival es un festival de guitarras que hace, digamos, es parecido a lo de Peggy Tura, pero un poco más grande. Una pequeña gira que organiza Clapton para juntar fondos para una fundación que tiene, no me acuerdo si creo que en las islas de Trinidad y Tobago. Y ahí, bueno, también tocaba el señor, que ya lo vamos a traer, Doyle Bramhall Jr. II, que es hijo de Doyle Bramhall Jr. primero, que fue guitarrista de un montón de músicos. Entonces el pibe creció viéndolo tocar al padre en un montón de lugares y terminó siendo violero. Y toca con la viola al revés. Tocaba con Roger Waters, entre otros, ¿no? Para que lo ubiquen. El primer single del señor Otis Rush fue I Can't Quit You Baby, de 1956. Que entró al puesto, directamente al puesto número 6 del chart de Billboard de Rock and Blues. Yo no sé si será el mismo tema que está en el álbum Coda de Led Zeppelin, en una versión de Led Zeppelin. Ahora me voy a fijar. Bueno, estaban en una disquera llamada Cobra, que quebró y cayó en Chess. Chess era la del coronel, que nunca me acuerdo del apellido, y que siempre le andaba cambiando el grado militar. el descubridor de Elvis Presley, ¿eh? Bueno, en el 85 siguió grabando, en el 94 también, apareció en discos de Peter Green y John Mayall, y en discos tributos a Zeppelin y Bob Dylan. Así que sí, me imagino que debe ser la misma canción, I Can't Quit You, Baby. En el 2004 sufrió el accidente cerebral que lo postró, ¿eh? Alguna gente que lo nombra como influencia: Clapton, Mike Bloomfield, Jeff Beck, Peter Green, Carlos Santana y Steve Ray Vaughan, con quien también ha tocado. Así que bueno, después de esto pedestre, nos vamos a ir a algo que se llama indie, pero bueno, para que tengan una idea, el señor Alex Turner, que es el guitarrista y cantante principal de esta banda que viene ahora, que se llama Arctic Monkeys, una banda alternativa, ya tiene 9 millones de libras, ¿eh?, en la cuenta bancaria. 9 millones de libras, ¿cuántos serán dólares? Creo que son unos 13 millones de dólares, de esos dólares que no podemos comprar, ¿eh?, por suerte, porque no nos hacen falta. Hablando de eso, anuncio que Guitarristas no adhiere al paro de hoy, por si no se dieron cuenta. Estamos trabajando como todos los martes. Ya tenemos un llamado para lo de la cerveza. Repito los números: 4455800, 4455999. Tienen que decir, bueno, ¿quién es el guitarrista que grabó el disco Circus? Ex marido de Lisa Bonet y padre de la criaturita que vuela con alitas de libélula en X-Men 5. Respondiendo a eso, dejan su nombre, los tres últimos números del documento y se van a tomar una cerveza Pilker a la feria. Acabamos de clavarnos con el señor operador Diego Cebanes, una de pollo cada uno que nos dejó el señor Pablo Obsepian, una delicia. 15479-2854, las pueden pedir por teléfono, hace otras cosas también y te lleva a la comida a domicilio. Así que bueno, vamos a escuchar a los Arctic Monkeys. Los monos del Ártico, Alex Turner y Jamie Cook, los guitarristas. La canción se llama Brian Storm. No sé si lo anoté bien. Sí, La Tormenta de Brian sería. Está sacado de un disco que ya vengo usando hace varias fechas, varios rounds, un disco en vivo grabado en el programa de Jules Holland. Así que vamos con los Arctic Monkeys, Brian Storm, Alex Turner y Jamie Cook. Kiss someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through, or at least that's the impression I get. 'Cause it's moving your way, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that he's there on a bait or a rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire, you are the unforecasted score. Oh! See you later, innovator. ojalá hubiera alguien que pudiera explicarme la letra de Brainstorm, ¿eh? En realidad me parece que es un juego de palabras con brainstorm, que es esta cosa de lluvia de ideas que se trabaja a veces cuando hay reuniones y bueno, todos tiran ideas de golpe para ver qué sale. Es una especie de juego de palabras con esto, porque en realidad no es Brian de cerebro, sino Brian el nombre. Y acá le están hablando un Brian, no sé qué le quieren decir porque no se entiende mucho. Pero bueno, sigamos con los guitarristas. El señor Alex Turner, Fender Stratocaster, Fender Bronco, Fender Jazz Master, Ovation, Viper, Gibson Les Paul. Es el cantante principal de la banda. Y uno de sus dos guitarristas, además de ser el compositor principal, de esta banda que está definida como indie rock, ¿no? O sea, como una banda indie. ¿Qué sé yo que tiene de indie, no? Alguien que ya si tiene 9 millones de libras, el compositor principal, ya no le queda mucho de indie. ¿Cómo seguir con ese espíritu? No sé, lo digo desde este lugar. Me gustaría verme a mí con 9 millones de libras, ¿no? A ver dónde estaría siendo guitarristas. Vaya uno a saber. Bueno, es barítono, su voz es la de barítono. Y bueno, después de escuchar a los Strokes y a los Libertines, The Strokes creo que los pasé la semana pasada, ¿no? O la anterior. Los padres, bueno, les dijo a los padres: papi, mami, cómprenme una guitarra que quiero ser famoso y ser como los Strokes. Y lo logró, tiene 27 años nada más, A 9 millones de libras a los 27 años, bueno, habrá que ver a los 50 con cuánto llega. Bueno, whatever people say I am, that's what I'm not. Cualquier cosa que la gente diga que soy, eso es lo que no soy. Salió en 2006, creo que fue el disco, sí, fue el disco debut de los Arctic Monkeys. Y se convirtió en el disco debut más vendido en la historia de la música en Gran Bretaña. Y me salió bien decir Gran Bretaña, así que lo digo de vuelta. Bueno, a ver, usa algunos efectitos, Electro Harmonix, Full Tom Mini de Javaidan, Electro Rileco, Hughes and Ketnet, Rotosphere, ese me mató, no tengo idea qué es, Boss C1, Boss DM1, Cornell Fish Foods, y sigue la lista, son como, ya les digo, 20 pedalines usa el muchacho para conseguir el sonido que escuchamos. El otro guitarrista es Jamie Cook, que era vecino de Alex Turner, y bueno, formaron la banda juntos. De hecho, empezaron a tocar guitarras medio juntos. Sus influencias: The Smiths, The Strokes, también Oasis y Queens of the Stone Age. Así que se empezaron haciendo los indies, la pegaron, la levantaron con pala y siguen siendo indies. Gibson 335 TD, y se ha pasado a la Fender Starcaster. No sé qué, es otro modelo. Bueno, y también tiene una pedalera enorme. Qué sé yo, Electro Harmonix Pulsar, Electro Harmonix Memory Man, Boss R20, Boss TU2, Dead by Audio, muerto por el audio, Fuzz Gun y muchos pedales más. En realidad el fenómeno de los Arctic Monkeys parece que pasó mucho, o pasa, o empezó pasando, por internet, por cosas que ellos ni ellos mismos manejaban. De hecho, en algún reportaje les preguntaron por la cantidad enorme de visitas que tenían en su sitio, en MySpace, un sitio que en algún momento estuvo muy de moda para subir música de uno y darla a conocer a los amigos y, bueno, esta cosa viral de las redes. Y los tipos dijeron: no tenemos ideas qué es MySpace. Todo una cuestión de movidas de fans. Que bueno, ya lo hemos visto en otras bandas más antiguas, Que también tenían esta cosa de los fans, como los Grateful Dead en los 70, o Pish un poco más acá, herederos de los Grateful Dead, que se manejaban de otra manera, no era por internet. Pero bueno, a los Arctic Monkeys lo de internet les vino muy bien, y tener fans copados con ocuparse en subir música de la banda a internet, y también ellos de no preocuparse en perseguirlos por esto, ¿no? Sino de entender cómo funcionaba, de prever cómo era esta cuestión de internet para darse a conocer. Para que se den una idea de cómo los habrá ayudado esto, cuando debutaron, en la primera semana el disco debut vendió 363.735 copias solo en Gran Bretaña. Y ya van 3 veces que digo Gran Bretaña y me sale bien de una, no lo puedo creer. Así que este de hoy debe ser un programa bastante especial. Para los Estados Unidos, yet another example of the UK's press over hippie new bands. O sea, para los estadounidenses es otro ejemplo de las bandas infladas y promocionadas por la prensa británica. Que me imagino que alguna vez deben haber hecho esto, ¿no? Como frente a tanto tanta cosa que larga Estados Unidos y te aplasta, bueno, largar una banda para que se la banque, ¿no? No más. Qué sé yo, recordemos que esta semana tocó Lady Gaga en Buenos Aires, o sea, qué sé yo, no sé. Tengo que decir algo sobre Lady Gaga, ¿eh? Ni siquiera es Madonna. Porque Madonna, bueno, todo bien con Madonna, pero ya después de Madonna, ¿qué más? Lady Gaga, bueno, vamos a un auspicio, y no lo digo por vejez, lo digo desde otro lado, podría argumentar, pero estos guitarristas, no cantantes sobreproducidas que usan un montón de vestuarios y bailarines en vivo. Así que todo esto último entre comillas. Vamos a un auspicio de bloque y después, bueno, viene música para oídos sensibles. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio. 445588. Tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ahora vamos a escuchar a dos bandas, en igual voy a hablar en el medio, vieron que a mí me gusta hablar, para esto hago este programa, que están unidas a The Drive-In y The Mars Volta, Jim Ward, Omar Rodríguez López, los guitarristas de The Drive-In, Omar Rodríguez López y Cedric Bixler, que era el cantante de The Drive-In en The Mars Volta. También hay otra banda más que se llama Sparta, que no la traje esta vez, porque ya era demasiado, ¿dónde fue a parar Jim Ward después de A The Drive-In? Dije música para oídos sensibles, en realidad, si tienen oídos sensibles, bajen un poco el volumen, ¿eh? Esto es bastante fuerte, es un disco del 2001 que se llamaba, ya me voy a acordar cómo se llama el disco del 2001, de dónde saqué este tema de A The Drive-In, y se los voy a decir a la vuelta, esperen un segundo, a ver si lo tengo por acá. Sleepwalk Capsules es el tema, el disco, no me puedo acordar. Así que, bueno, un discazo y ya les voy a contar la historia. Ya la he nombrado una vez esta historia como ejemplo de gente que cuando está en el pico del éxito dice, no, nos van a obligar a grabar esto una y otra vez para seguir vendiendo, nosotros no estamos para eso, y separaron a la banda. Así que disfruten si les gusta esta música, A The Drive-In, Omar Rodríguez López, Jim Ward los guitarristas, Sleepwalk Capsules, la canción. Why you dead? The Drive In, el disco, me acordé el nombre, Relationship of Command, ¿qué significará? Relación de comando, algo por el estilo. Una banda compuesta por muchos hispanos, o hispanodescendientes en Estados Unidos. De hecho, creo que, si no me equivoco, Rodríguez López, uno de los guitarristas, es puertorriqueño. Bixler Zavala, mezcla de mexicano. El bajista Hinojos, de apellido, así que imagínense. Otra característica del señor Rodríguez López es que tiene una trencha, así como los afroamericanos en la época de la música disco, un pelo así gigantesco y alto. Bueno, vamos a hablar de The Drive-In primero. En realidad sacaron tres EPs, no CDs completos, antes de sacar este disco, que salió en el 2001. Sí, me acuerdo que lo compré en Tower Records para ver de qué la iba, y bueno, la iba de esto, ¿no? Era muy poderoso. Lo marcan como una marca, digamos, como un hito en el post-hardcore, en el género post-hardcore, Y bueno, de hecho, Cedric Bixler Zavala, como les decía, esto de la separación, él se hizo cargo de por qué se habían separado, porque sentía esto que les contaba, ¿no? Que bueno, que iba a ser todo punk o post-hardcore o hardcore, y que quería experimentar más, ¿no? Que su música quería que su música fuera más abierta, más música más progresiva, música más alternativa. De hecho, cuando armaron The Mars Volta con Omar Rodríguez López, bueno, querían que su primer disco sonara como The Pipers at the Gates of Dawn de Pink Floyd, ¿no es cierto? O sea, ellos querían agarrar para ese lado. Y el resto de la banda de The Drive-In querían ir para un lado más de rock alternativo. O sea, se sentían atrapados. Los tipos eran súper exitosos. Me acuerdo que había notas por todos lados diciendo: esta es la onda. Y bueno, Bixler, Zavala y el otro dijeron: sí, será la onda, pero yo no quiero repetir esto toda mi vida para satisfacer a productores y a las sanguijuelas de las discográficas. Y dijeron: chao, listo. Y armaron de Mars Volta una banda que, bueno, ya la vamos a escuchar después. De hablar de Jim Ward, el otro guitarrista de Drive-In, bastante extraña, que estuvo en el Centro del Universo en Buenos Aires varias veces, o más de una vez, en festivales, y por ahí con presentaciones muy cortas, muy contundentes, pero incluso, o sea, cortas 45 minutos, así, sin parar, y al palo. Bueno, el guitarrista Jim Ward, autodidacta, también es pianista, y bueno, cantante principal y guitarrista rítmico de la banda Esparta, que es otra de las escisiones de At The Drive-In. Como de Sumo salieron Divididos y Las Pelotas, bueno, de acá, de At The Drive-In, salieron Esparta y The Mars Volta. Bueno, es uno de los cofundadores de la banda, la fundó a los 17 años, estaba contento con la separación, porque bueno, la había fundado a los 17 años y decía que sentía que seguía teniendo 17 años, ¿no? Que se, como que seguían haciendo lo mismo. Parece que estaban, todos se sentían más o menos parecidos. Otra banda que se juntó en el 2012, A partir de enero del 2012 están juntos de vuelta. Capaz, bueno, ahora están un poco más cómodos con tocar algunas cuestiones. Usa distintas guitarras y también distintos teclados, también muchos efectos, Boss, Delay, Tremolo Boss, Line 6, G7 Boss, Clone Centauro, Electro Harmonies, mucho Boss, Ernie Ball Volumen Pedal, también guitarras, Gibson Melody Maker, Epiphone SG Special 1961, Tokai SG 60, mira, le gusta las SG de distintas marcas, Gibson SG y Fernández Monterrey. ¿Qué más? Bueno, amplificadores Marshall y Mesa Boogie. Y sí, el que tiene plata hace lo que quiere con los equipos que se puede comprar. Y ahora vamos a escuchar de Mars Volta. Si recién era para oídos sensibles, prepárense para lo que viene. El título, bueno, una de las características de Mars Volta es los nombres de sus discos. Amputucter, alguno de The Louse in the Comatorium, o sea, ya suena raro aunque no sepan inglés, ¿no es cierto? Y escuchen el nombre del tema, The Apparatus Must Be Unearthed. No se lo puedo traducir, es el aparato, no sé qué es Apparatus, así que no se lo puedo traducir. Ya el nombre de la banda de Mars Volta es así como extraño. Y bueno, disfruten, para los que gustan de esta música tranquila. Ah. a comer pan. Quite a shield, it all intense. On the ground, it appears like a wrath of aging glory. Ásperos, ¿eh? Ásperos los muchachos de The Mars Volta con The Apparatus Must Be Unearthed. Y de ese final con la guitarra, con la batería, la percusión pasada en reversa y largo tiempo, ¿eh? Como que no les importa mucho nada a los muchachos de The Mars Volta. Omar Rodríguez López es el guitarrista, productor y director. Cedric Bixler Zavala, los dos de The Drive In, y el cantante y las letras. Juan Alderete en bajo. Marcel Rodríguez López, que debe ser hermano de Omar, en teclados, y de Anthony Parks en batería. Escuchen los nombres de los discos, suenan raros hasta en inglés. The Louse in the Comatorium, Francis the Mute, este es el más normalito, ¿no? Francis el Mudo. Amputecture, The Bedlam in Goliath, Octaedron y Nocturniquet. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir esa palabra que me gusta tanto. Entraron en hiato en 2012, por la reunión de The Drive-In. Sí, entraron en hiato. La banda, bueno, ¿qué estilo es? En algún reportaje leí que nombraban como influencia a Yes, pero la verdad que acá Yes, no sé, brilla por su ausencia, raro el tratamiento de voz. Bueno, son famosos por esto que les contaba de sus de sus presentaciones así hiper energéticas. Rock progresivo, kraut rock, fusión Latinoamerican music. Y la complejidad rítmica del math rock, no sé qué es eso, rock de matemáticas, ¿qué será? Bueno, vamos a tener que investigar. Bueno, el señor Omar Rodríguez López, que no nombré antes a The Drive-In, bueno, como director, multiinstrumentista, escritor de canciones, productor, actor, director de films y nacido en Puerto Rico, en el estado asociado de Puerto Rico. Eso que algunos querían que fuera Argentina en la época del innombrable, ¿eh? Empezó a tocar el bajo a los 12 años, pero bueno, cambió a los 15 a la guitarra. ¿Por qué? Porque necesitaba más cuerdas, según él dice, ¿eh? Una extraña razón para cambiarse de instrumentos. Bueno, muchos riffs, muchas melodías menores, sonidos muy raros, ¿no? Acá hay como varias, en este tema que pasó, varias guitarras superpuestas. Como disonantes, ¿no? Una cosa así, bueno, usa, cambia de métricas durante la canción, disonancias, bueno, justo lo que estaba diciendo yo, pasajes cromáticos y composición serial. Voy a tener que investigar qué es eso, ¿eh? Debe ser alguna cosa de tipo fórmulas para componer. Uno arranca en tal lado y tiene que ir hacia tal otro y así. Él dice que empezó a ver a los efectos como un aliado en su lucha contra la guitarra, porque le costaba la guitarra, ¿eh? que dice que durante muchísimo tiempo la odió, así, literalmente. Y que, bueno, que tocaba guitarra porque los demás lo veían como guitarrista. Era tipo, y sí, vos sos violero, ¿no? Con esos pelos, sos violero. Bueno, le voy a tocar la guitarra, dijo Rodríguez López. Así que, bueno, después de estos comentarios sobre Jim Ward y Omar Rodríguez López de At The Drive-In y de Mars Volta, vamos a cerrar el auspicio de bloque con la gente de Tienda de Mascotas, por favor. Auspicio de bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció Tienda de Mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2021. Bueno, nos vamos a ir a aguas más tranquilas. Vamos a navegar por a ver. Después de haber pasado por esta especie de huracán en medio del océano, nos vamos a tirar en la piletita Pelopincho del fondo, ¿eh? Más tranquilas, aguas suaves. El señor Dominic Miller, guitarrista más conocido, perdón, como guitarrista del señor Gordon, ¿cómo era el nombre original de Sting? Gordon Summers, creo que sí, Gordon Summers. Hit del año 91 del señor Sting. Creo que también es el co-compositor Dominic Miller, este muchacho nacido en el centro del universo, en Buenos Aires, en el año 1960. All This Time, todo este tiempo, de Sting, del año 91. El guitarrista Dominic Miller es muy sutil lo que hace. Obviamente al lado de Sting no es que haya hecho solos ni guitarras super fuertes, ni es bien sutil. No sutil al estilo David Rhodes de Peter Gabriel, es otro tipo de sutileza. Así que disfruten de All This Time de Sting, Dominic Miller, el guitarrista. Take a

esa banda maravillosa con Omar Hakim, el bajista que ahora está en los Rolling Stones, que no me acuerdo el nombre, Kenny Kirkland que en teclados y Branford Marsalis muy chiquito en saxo, el manager que es el hermano de Stewart Copeland, el baterista de Police. En un momento de la película dice, bueno, esta plata, este montón de plata es para Sting, esta es tu parte. Dice, si no va Sting al recital, no va nadie. Si no vas vos, ¿no? Como hablándole a los músicos que parece que pedían más dinero, hablando de, digamos, de Branford Marsalis, creo que dice, si no va el saxofonista, nadie deja de ir al recital. Y bueno, mi amigo ofendido por este comentario fue a devolver la plata, porque dijo, yo lo vengo a ver a Branford Marsalis, y le dijeron, ya tenés la entrada, jodete, venía a ver a Sting. Pero bueno, lo vi dos veces. En esa época se sacaba la camisita y la mitad del estadio aullaba, ¿no? La mitad femenina. Pero bueno, la banda sonaba brutal. Después lo vi en el 88 en la gira de Amnesty, en un recital más corto, en el que por suerte pude ver a Peter Gabriel en una presentación fenomenal conjunto a David Rose. Bueno, habrán notado la sutileza de lo que toca Miller en esta canción de Sting, ¿no? Hay algunos arreglos, incluso Sting en algún momento toca una mandolina, se escucha de fondo en uno de los puentes. También alta banda. Ah, bueno, les iba a contar lo que pasaba con Sting, lo que me pasaba con Sting. Que arrancó muy bien con El sueño de la tortuga azul, The Dreams of the Blue Turtles. Y después maduró, ¿no? Maduró que yo uso así de... Se volvió aburrido, para mí, súper exitoso, pero aburrido, qué sé yo. De Soul Cages, excepto este tema, el resto me parece... No sé, me aburre, se volvió extremadísimamente británico el señor Sting. La banda, alta banda, Manuka Chen batería, Kenny Kirkland en teclados, Dominic Miller en guitarra, Branford Marsalis en saxofón y, bueno, otra gente colaborando en percusión, ¿no? El señor Miller, a los 10 años se fue a Argentina, a donde fue a Wisconsin, en Estados Unidos. Allá, después de ahí, se fue a Londres, donde estuvo estudiando en la escuela Guildhall de Música, donde conoció a los señores Noel Kennedy y Mike Lindup, más conocidos como Level 42. Yo sé que Level 42 a mucha gente no le gusta, hacer un pop medio extraño, pero si pueden ver algún video del bajista Lindup tocando todo lo que toca, mientras canta y todo como si estuviera contando chistes, con una sonrisa de lado a lado, divirtiéndose, pero tocando, no, una tónica, ¿no es cierto? Una sola notita, como el bajista de AC/DC. No. Tocando y cantando y todo al mismo tiempo. Bueno, es impresionante. Dominic Miller es guitarra, fue guitarrista principal de la banda King Swamp. Y después de ahí, bueno, tocó con un montón de gente. A ver, se los nombro. Sting es el más conocido. Brian Adams, no sé si el que más queremos recordar. Joe Stone, Vinnie Colaiuta, el baterista. Phil Collins, Sheryl Crow, Plácido Domingo, Peter Gabriel, justamente, Pat Metheny, Michael Kamen. Michael Kamen, autor de música de muchísimas películas. Manuka Che, Kenny Kirkland, Level 42, Pino Palladino, bajista también que tocó con Phil Collins y con un montón de gente. Luciano Pavarotti, Guy Pratt, bajista, si no me equivoco, sí, bajista de Pink Floyd de la última etapa. The Pretender, Rod Stewart, Tina Turner, Steve Winwood y Paul Young. O sea, tocó con todos, como quien dice, ¿eh? Estuvo en Buenos Aires más de una vez. Tiene un álbum de música clásica que se llama Shapes. Con Phil Collins grabó en 1989, en el álbum But Seriously. Y Shape of My Heart, me confundí, Shape of My Heart es la canción que co-escribió con Sting, que bueno, que se volvió un hit de Sting y de otra gente. Y también estudió en la escuela Berklee de música, en los Estados Unidos de América. Así que así pasó el señor Dominic Miller. Vamos a volver nuevamente al álbum de Jules Holland en vivo del 2008. Otra banda alternativa, entre comillas, los Kaiser Chiefs, los jefes del Kaiser. El guitarrista se llama Andy Blanco, Andy White, debe ser un pariente lejano mío. Y la canción se llama Ruby. Así que bueno, vamos a levantar un poco la distorsión. Nos vamos con los Kaiser Chiefs, Andy White el guitarrista. We'll be right back. that you're joking with me, and you don't really see you with me. Consejos prácticos para comprar un amplificador para tu guitarra eléctrica. Para empezar, debes tener pasta. Si no tienes pasta, pues no podrás comprar ni una chupaleta que cueste 10 centavos. Ve a un negocio que venda instrumentos musicales. Si vas a comprar tu amplificador a un negocio de venta de ropa íntima femenina, saldrás con las manos vacías o llenas de algo que no es un amplificador para tu guitarra eléctrica. Y por supuesto, antes de pagarlo, pruébalo. Si tiene gusto a frutilla, no estás comprando un equipo amplificador, sino un helado, una torta o un caramelillo con gusto a fruta. Bueno, me gustaría saber qué le pasó al gallego al... Vamos a empezar de vuelta. Me gustaría saber qué le pasó al señor de nacionalidad española de los separadores. Se desapareció. Hace meses que no tira una idea nueva. ¿Qué pasa? Bueno, seguimos en guitarristas, obviamente. El llamado por la cerveza ya fue. Y ya hay alguien que va a ir a tomar cerveza Pilker a la feria el día que quiera. Una semana, tampoco es para que vayan dentro de un mes a reclamar. Así no le vale. Recuerden que la semana que viene va a estar el señor Alejandro Drene de visita. Vamos a estar compartiendo música y charla con él. Ahora que Hora 11 está terminando de grabar un nuevo disco. Creo que ya lo ha terminado de grabar, ¿eh? ¿Y qué más tengo para decir de ese tipo de cosas? No, los saludos de siempre a la gente de siempre. Más agregados los nuevos escuchas. Seguimos degustando las empanadas de Pablo. Venía al ritmo uno por canción y tuve que cortar porque si no... no iba a llegar al final del programa. Hablando de cosas del programa, no sé si Estela Caseman estará escuchando. Hace unos 2 o 3 meses estaba con algunos problemas de garganta por no ser un profesional de la radio como el señor Eduardo Aliberti. Me fui a tomar una clase con ella y la verdad que lo solucioné, con algunas pequeñas cosas y algunas indicaciones. Bueno, puedo hablar todo lo que hablo. Capaz que a ustedes les convendría más que me fuera mal con la garganta para escuchar más música y escucharme menos a mí, pero así es guitarrista, es lo que hay. Kaiser Chief, Andy White, la banda, los jefes del Kaiser serán, qué sé yo. Bueno, Ruby es la canción, otra canción dirigida a un chaboncito, como antes fue Brian. El señor Andy White, a ver, el rig gear, o sea, el equipamiento de Andy en vivo, que es zurdo y toca como tal. Gibson ES333 roja, muy bonita, una guitarra de cuerpo hueco, no sólido. Y Gibson Acoustics es la otra, una guitarra de tipo antiguo con una palanca muy antigua, un vibrato antiguo, amplificadores Marshall, pero el digamos no el que viene el cabezal separado de los parlantes. Y también usa amplificadores Orange, que creo que son británicos. Bueno, MXR, Digital Reverb, Boss, Boss R20, Dual Pedal, Digital Delay, DD3, Boss también, que yo tenía uno, de cierto amigo que me lo prestó y después me lo reclamó que no lo usara. Iván Stub Screamer, Seymour Duncan, Pika Booster, ¿qué será eso? No sé. Y otro Boss, el afinador cromático. Bueno, también una banda de Leeds, de Inglaterra, formada en 1996, una banda de indie rock. Y seguimos con el indie, se llaman así, Kaiser Chiefs, en honor a un club de fútbol sudafricano. Ganó varios premios y, bueno, ganó un premio en particular que se llama el Philip Hall Radar. que lo ganó y tocó, tocó en la ceremonia de entrega, y parece que, bueno, es como una especie de bendición esto, porque le pasó lo mismo a Coldplay y a Franz Ferdinand, y a partir de ahí despegaron sus carreras, ¿no? Coldplay, alguna vez tendré que hablar del guitarrista de Coldplay, o sea, me pasa, ¿no?, que tengo que estar investigando y viendo, y a veces yo no sé si traigo cosas que marquen a alguien más allá del gusto, ¿no?, en cuanto a lo guitarrístico, en cuanto a habilidades guitarrísticas. Pero si el guitarrista de Coldplay fuera otro, ¿Coldplay cambiaría en algo? O el batero o el bajista, ¿no? Coldplay me da la sensación que es una de esas bandas, muy lindo los temas, todo, pero los músicos pueden ser cualquier otro y no pasa nada, que no es lo mismo que David Gilmour en Pink Floyd, por ejemplo, ¿no es cierto? Digo, qué sé yo. Debe ser como el guitarrista de Lady Gaga, ya que la nombré hoy, ¿no? ¿A quién le importa quién es el guitarrista de Lady Gaga? ¿O alguien lo recuerda? Mañana por ahí entra ahí en el Forasterito 2, en el Barrio Cine, y dice, hola, soy guitarrista de Lady Gaga, quiero 100 de paleta. ¿Y vos quién sos?, le van a decir. ¿No? Como, qué sé yo, el batero de los Doors. Más allá de estado en los Doors. ¿Quién lo recuerda? Bueno, obviamente se ven a acordar de él más que de mí, pero qué sé yo. Bueno, en el 2006 ganó el premio a Mejor Banda Británica y Mejor Acto de Rock. Su segundo álbum tomaron inspiración de Led Zeppelin, y grabaron más de 22 canciones. Tuvieron un ataque de Andrés Calamaitis, podríamos decir, ¿no? Ah, sí, compuse 29 canciones en una noche. Bueno, ¿y cuántas valdrán la pena? Vamos a ir a la última canción de la noche. ¿Dará tiempo para hablar de los señores Clint Lowery y John Connolly? Seven Dust, este tema me encanta, no sé por qué, simplemente es uno de esos temas, no tanto como Pets de Porno for Pyros, pero me gusta mucho, se llama Honestidad, y no es el tema de Billy Joel, Honesty. Ahí vamos con los señores Seven Dust, New Metal para ustedes, y para ir cerrando este programa de hoy. Not supposed to hurt this much, but it can never feel the same again. I'm left with nothing but the memory of the way you used to feel. I guess you fall into the deepest cut. I guess the blade on my tongue was just too much. Everywhere that I said came from my dark side. Now this emptiness is real. We'll be right back. que nos dio el tiempo para terminar con Seven Dust, Clint Lowery y John Connolly, la canción Honesty, de qué disco no me acuerdo, así que no se los voy a decir ahora para no mentir y no tener que la semana que viene iniciar el programa con otra fe de ratas. Debutaron vendiendo 311 copias de su disco debut. Estaban bastante bajoneados los muchachos de Seven Dust. En la primera semana vendieron solo 311 copias. Igual, bueno, apareció un canal de cable TVT de Estados Unidos que les dio bastante apoyo y a través de las giras y todo fueron subiendo en el chart de Billboard. Desde abajo de todo, donde está Independiente, Quilmes y Unión, bueno, hasta mitad de tabla subió. Influenciados por Living Color, si no me equivoco, el cantante es de color, el resto de la banda son blancos. Influenciados por Living Color, Sepultura, vamos a tener que traer Sepultura, para los oídos sensibles. Lo que no vamos a traer es Brodekin, anoten ese nombre, B-R-O-D-E, Brodekin. Si pueden, aquellos que tengan acceso a internet, a YouTube, escuchen un minuto y medio de Brodekin. Háganlo, hagan ese ejercicio. Háganlo por mí y después me cuentan. No les voy a dar pistas, escúchenlos. Sepultura es como mi límite, ¿no? Después, más allá, está la tierra yerma, donde está gente como Brodekin y otro montón de bandas. Presten atención a Brodekin. Faith No More, bueno, hacen heavy metal, ¿no? Post-grunge. Metal alternativo, un poquito de metal industrial en realidad, y hay unas melodías como para atraer heavy friendly sería esta banda, ¿no? Una cosa así. Bueno, los guitarristas son Clint Lowery y John Connolly. John Connolly en realidad es el guitarrista rítmico. Acá en realidad no sé, no hay mucha diferencia, no hay solos de guitarra, ¿no? No hubo un solo de guitarra en esta canción. Y estuvo en todos los discos de Seven Dust, aparte de ser uno de los escritores principales, compositores principales de la banda. Tiene una guitarra diseñada especialmente por Epiphone, una custom made Les Paul guitar, pero se cambió, bueno, hace poco a las guitarras Dean, las mismas guitarras que usaba el fallecido guitarrista de Pantera. No les voy a contar todo. Hablando de guitarrista de Pantera, sí, les iba a decir que no les voy a contar todos los pedales que usa, porque son un montón, pero hay uno de los pedales que se llama Dimebag Wah, o sea, un guagua de Dimebag, que era el sobrenombre del baterista de Pantera, ¿no? Me imagino que sería, que debe ser un pedal inspirado en Dimebag Darrell. Clint Lowery, en algún momento tocó con Korn también, como guitarrista de apoyo en vivo, cuando Korn quedó hecho cuarteto en el año 2007. ¿Qué más? Usa guitarras Paul Red Smith, guitarras Yamaha acústicas, el Service Handcrafted Guitar, o sea, una guitarra de luthier bastante cara debe ser. Y bueno, después también un montón de pedales, los envidio a todos sanamente y no tan sanamente, quisiera tener un poquito de esto para mí. Wami Digitech, Furman Acid Line Regulator, eso es un regulador de electricidad, Electro Harmony Effects, Dunlop Wah Pedal, un guagua Dunlop, ya lo dije esto, porque yo creí que fabricaban solo pelotas de tenis y paletas, pero me he equivocado. MXR Phase 90, en una época los MXR se habían quedado bastante desfasados del resto de todos los pedales, ¿no? En cuanto a diseño y todo eso. Y bueno, usa una afinación, ¿cómo se dice?, de alternativa. Afina en Do sostenido, Do sostenido la sexta, Sol sostenido, Mi, Si, Fa sostenido y Si de vuelta, habría que ver qué onda es eso. ¿Y qué más? Ahí tiene una guitarra con 25 y medio pulgadas, es más larga de lo común, ¿no? Para llegar más agudo y más grave también. Así que bueno, ahí ha pasado Seven Dust y toda la gente que pasó hoy, y las empanadas y todo lo demás. Se termina Guitarristas con una puntualidad que me asombra a mí mismo. 8:59, a las 9 voy a entregar el programa. Como dice el señor Eduardo Liberti, el programa sigue toda la semana entrando en Goba Bolsón. Programas emitidos ahí arriba a la derecha, busquen un poquito. Está toda la programación, obviamente. Ahora, después de la tanda publicitaria, viene La Esponja Austral, el programa de conspiraciones del señor Capitán, ¿cómo se llama? El Capitán Pixel. Y bueno,